sola en la pita, la pibita baila viola. Levanta su pollera pa' que le mire la cola. Los rochos rezapados, la tanga le están mirando. Y bailando agachadita, la pita va calentando. ¿Qué está tocando, loco? ¡Mándale cumbia! Sola en la pista, la pibita baila piola. Levanta su pollera pa' que le mire la cola. Los ruchos resarpando, la tanga le está mirando. Bailando agachadita, la pista va calentando. Ella lo baila agachadita, agachadita, agachadita, agachadita. Va moviendo su colita. Ella lo baila piola, agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, sí. Va moviendo su colita. Bien repiola la pibita. Ella lo baila agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, sí. Va moviendo su colita. Ella lo baila piola, agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, sí. Va moviendo su colita. Bien repiola la pibita. Levanta su pollera pa' que le mire la cola. Los rochos resarpando, la tanga le está mirando. Bailando agachadita, la pista va calentando. Ella lo baila agachadita, agachadita, agachadita, agachadita. Va moviendo su colita. Ella lo baila piola, agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, sí. Va moviendo su colita. Bien repiola la pibita. Ella lo baila agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, sí. Va moviendo su colita. Ella lo baila piola, agachadita, agachadita, agachadita, agachadita, sí. Va moviendo su colita. Bien re piola la pibita.